conmigo tú estás molesta por mi actitud tan insensible que te hace sufrir. Quiero verte para pedirte que no seas tan dura al juzgarme. Te juro que la intención no fue lastimarte, porque no puedo sentirme en paz cuando conmigo molesta estás. Si extraño tus caricias y a mi lado tú no estás, porque no puedo sentirme en paz cuando conmigo extraño tus caricias y a mi lado tú no estás. Tienes razón, si te ofendí, perdóname, porque no puedo sentirme en paz cuando conmigo molesta estás. Si extraño tus caricias y a mi lado tú no estás, porque no puedo. Tú no estás.